calvinismo nos presenta con el presunto misterio del por qué Dios, quien es amor y que es infinito en misericordia hacia todos, permite que miles de millones se vayan al infierno en vez de rescatarlos. Pero la Biblia nos confronta con otro misterio: el porqué de alguien a quien se le ofrece salvación como un regalo de la gracia de Dios y decide rechazarlo. La respuesta al primer misterio se dice encontrar en el secreto de la voluntad de Dios. La respuesta a la segunda se esconde en los corazones de aquellos que rechazan a Dios y la salvación que Él ofrece. ¿Por qué un hombre rechazaría a Cristo y se consigna al tormento eterno? Pregúntale a Él. La razón está escondida en su voluntad y no en la de Dios. Posse escribe: hay algo muy impresionante en el respeto mostrado por el Creador hacia la libertad de elección que ha sido otorgada a la raza humana. En el programa cristiano de salvación, Dios se convierte en el pretendiente, esforzándose por medios extraordinarios para ganar el afecto de los hombres. Cristo está parado en la puerta y toca. Respeta la libertad moral del hombre y no extiende su mano para destruir esa alta prerrogativa. Visto desde la perspectiva bíblica, quien pasará la eternidad en el lago de fuego no puede quejarse de que está allí porque Dios no lo quería en el cielo. Todos los condenados serán atormentados por el conocimiento de que no están allí por la predestinación de Dios, sino porque irracionalmente y tercamente se negaron en recibir la salvación que Dios siempre ofreció gratuitamente. Y Dios será glorificado por su castigo eterno, porque Él no ha pervertido su justicia perdonando injustamente a quienes rechazaron la salvación en los justos términos de Dios. La Biblia presenta un Dios cuya justicia y no la falta de amor llena un infierno de aquellos para quienes proveyó salvación, pero que se niegan a recibirlo. Del joven rico, Marcos 10, 17 al 22, nos dice claramente que Cristo, mirándole, le amó, pero este, que fue amado, se fue afligido, incapaz de renunciar a sus posesiones para seguir a Cristo. Desde la cruz, Cristo clamó con respecto a quienes le crucificaron y rechazaron: Padre, perdónalos. Lucas 23, 34. En contraste directo, el calvinismo presenta a un Dios que condena a aquellos a quienes Él podría salvar y los condena al infierno porque no los ama. Estas dos perspectivas diferentes de Dios son los principales puntos de separación entre calvinistas y no calvinistas bíblicos. Aquí está el verdadero problema que debe ser enfrentado al considerar el tulipe. ¿Es o no es el calvinismo una tergiversación del Dios de la Biblia, quien es amor? H.A. Ironside sostuvo: busque en su Biblia y lea usted mismo en los únicos dos capítulos en que se encuentra esta palabra predestinados o predestinar. La primera es Romanos 8, 29 y 30. El otro capítulo es de Efesios 1, 5 y 11. Usted notará que no hay ninguna referencia en estos cuatro versículos para el cielo o el infierno, sino el ser semejante a Cristo eventualmente. No dice nada en las Escrituras de que Dios predestinó unos hombres para ser salvos y a otros para que se pierdan. Los hombres pueden ser salvos o perdidos eternamente debido a su actitud hacia el Señor Jesucristo.